on a Friday night yet. Bienvenidos a Radio Tarpuy. Este es el primer capítulo de un nuevo programa llamado Los Dinosaurios Transmisores. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre. ¿De qué, Mariano? ¿De qué vamos a hablar? Primero di que no está en la radio. Ah, sí. Bueno, es la primera vez, entonces estamos un poco nerviosos. Estoy yo, me llamo Pascal, tengo 10 años. Yo soy Martín, tengo 9 años. Me llamo Mariano, tengo 8 años. Me llamo Valentín, tengo 10 años. Valentín no está en los controles y tenemos a alguien extra acá que nos está ayudando, porque es nuestra primera vez que se llama. Hola, yo soy Violeta, también estoy en Chismes y Más. Solo estoy por hoy día porque me voy a ayudar. Tengo 10 años. Gracias. Seguimos con música. ¿Cuál es? Seguimos con música. Seguimos con la de... Seguimos. Friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me breathe. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. Oh, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. I'm drowning, let me breathe. I'm drowning, let me breathe. I'm drowning, let me breathe. Life is immaculate, backing it up a bit. Counting my hours and knocking on wood. Avoiding my opposites, chewing on chocolate. Had a bit limited time, but I should be good for a minute. I don't want to admit it. I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed. Don't know what to do, I'm thinking of you. I'm drinking up bottles and bottles of blue. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. Oh, you don't know how it feels to be alone, oh, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Oh, I fell into your river, I swear you told me lies. You said that I'd feel better, but this is where ya volvimos de música. Ahora, bueno, vamos a hablar de pocas cosas, pero quizás se nos alargue. Primero vamos a ir con series favoritas. Martín, ¿cuáles son tus series favoritas? Puedes decir máximo tres. Uno, Tomás el Tren. Qué antiguo, segundo, qué antiguo. Sí, pero el antiguo. Sí, el antiguo. Segundo, el antiguo. Ya salió una serie que se llama Thomas and Friends on NGSCO. Que esa no me gusta. Sí, esa es muy mala. Además la arruinaron. Ahora es en 2D. Sí. Canta canciones que no riman y tampoco son educativas, que digamos. Sí. Y la segunda es Stranger Things. ¿De qué se trata Stranger Things? Ah, es que todo empieza en el episodio 1, cuando acá están jugando calabazos y dragones, y cuando uno de los niños vuelve a su casa, un monstruo lo atrapa y ahí empieza. Desaparece, y ese es el Demogorgón. En la temporada 2 sale el Destruyemente, en la temporada 3 sale el Destruyemente y los Desollados, aunque en la temporada 2 también hay un Desollado, pero el Destruyemente es Cobra también versión física, y en la 4 está Vecna. Gracias, Martín. ¿Y quieres compartir alguna otra, la última? No. Bueno, ahora... Mariano, ¿qué? Vamos a preguntarte cuáles son tus series favoritas máximo 3. Máximo 3. Sonic Prime. Sí, Sonic Prime, qué buena. Ya salió la segunda temporada. Sí, yo ya me la vi. Me voy con, yo voy con la mitad. Ah, miedo. El Sonic que parecía Super Saiyajin morado. Sí. El Sonic morado Super Saiyajin. ¿Ya cuál más? Pokémon. Pokémon. ¿Pokémon Liga Índigo? No, Pokémon Viajes. Pokémon. Y el otra cosa que te quería decir de Sonic es que lamentablemente hay muchas series de Sonic que son malísimas, como Sonic Boom. Sí, esa la odio. Literalmente todo el rato lo mismo. Sí. Están paseando, Sonic siempre inmaduro, llega Eggman, luchan y fin del capítulo. Potaxio. Ya, ¿esas dos nomás? No, a ver, otra que es Sonic X. Sí, Sonic X, esa es buena. Creo que también la encuentro un poco repetitiva, pero es buena. Yo la encuentro un poco... Ya la encuentro un poco aburrida porque sí. Me vi la temporada entera. ¿Cómo es? En verdad me vi toda la serie en dos. Me vi la serie entera en un día. Y además, ya me aburrió porque la vi 6 veces para ver si había algo extraño. Pero sí. Solo fue una pérdida de tiempo. Y si quieren ver Sonic X o todas estas series que me han dicho Martín y... Están en Netflix. Sí, están en Netflix. Menos una. Tomas el Tren. Aunque okay. Está en YouTube. Está la serie para guaguas, pero no se la recomiendo mucho. Sí. Tiene episodios buenos como Percy Aerostático, pero la mayoría son una basura. Bueno, ya. Ahora vamos con Valentín y después... ¿Qué? Vamos. Bueno, ya. Entonces vamos conmigo. No quiere presentar. Vamos conmigo. Bueno, mi serie favorita... También es Sonic Prime. Ah, sí. Sonic Prime. Buenísima. Es la mejor. Buenísima, bro. Sonic Prime. El mundo de Krell. Ese ya. ¿Qué es eso? Bueno, sé que algunos ahora que están escuchando van a decir: ya, este niño está loco. ¿Cómo le gusta el mundo de Krell? Bueno, a mí me gusta. Y de hecho ya me la estoy pasando la serie. Igual es bueno. La pueden buscar. La conozco. La pueden ver en Cartoon Network o HBO Max. ¿Qué es eso? Se trata de un niño que juega en un arroyo y al final de la temporada 3 hace una guerra por el arroyo, un lado contra otro. Sí, la conozco. Y bueno, esa. Y, sí, me gusta. Sí, es buena, muy buena. Y sí, algunos niños... Creo que ni siquiera me acuerdo. Sí, bueno, alguna gente que me está escuchando ahora quizás va a decir... los dinosaurios transmitores son una basura. No, solo nos gusta esa serie. No, bueno, no y también no hay nada escrito. Sí, bueno, también... Martín, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esa cara? Bueno, creo... creo que esas son mis series favoritas. Bueno, ahora vamos con música. Peach, mi amor, ya con mi estrella no hay error. Peach, yo sé que gobernaremos al amanecer. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, ah, yo te quiero, wow. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, ah, yo te quiero, wow. Mario y Luigi, Donkey Kong en acción. Mi ejército de Koopas no cumplió su función. Princesa Peach, sé que mía serás y te sabré tomar. Wow. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, ah, yo te quiero. Wow. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, ah, yo te quiero. De ese hermoso canto por mí. Bueno, Martín, dale con la cara. Ya, bueno, ahora vamos con libros favoritos. Ahora vamos a partir con el ¿cómo te llamabas tú? No, perdón. Error en mi falla, se me está cargando el wifi. Tú te llamas Mariano. Sí. Ya, Mariano. Mariano, deja de hacer eso. Ya, bueno. ¿Cuál es tu libro favorito? Puedes ahora elegir dos. Mi libro favorito es... Está pensando por mientras voy a decir un chiste. ¿Cuál es el yogur más lento? El de Mora. ¡Pausa! No, está bien. Bueno, Martín. O sea, perdón, Mariano, apúrate, ya pues. No tengo un libro favorito. ¿No tienes? Bueno, puedes decir paso. Paso. Bueno, aquí ya los niños de esta civilización ya casi nadie lee. Valentín, ¿cuáles son tus libros favoritos? Como dije, dos. ¿Valen mangas? ¿Sí? Vinland Saga es un manga sobre vikingos. ¿Ya? ¿Y tienes otro? Creo que... Harry Potter. ¿Cuál de todos? ¿O todos? La Piedra Filosofal. Sí. Ya. Ahora, Martín. ¿Mi libro favorito? ¿Puedo decir una revista y un libro? Sí. Mi revista favorita es Muy Interesante Junior. Sí. Aunque ya no está en Chile, pero cuando fui a México yo la conocí. La muy interesante Junior, no sé si me gusta tanto. Creo que me gusta más la muy interesante. Yeah. Y mi libro favorito es La torta de panqueques, que cuesta mucho encontrarlo en español, pero en la biblioteca Libro Alegre lo podían reservar para leer. Ok. Yo no me gusta mucho. Y bueno, ahora vamos conmigo. Creo que me gusta el libro Cucalón tomo 1, incluyendo el 2. Bueno, pero eso no cuenta con los. Bueno, esos dos. Y creo... Ah, sí, también Kike H. Es un cómic, una novela gráfica bien moderna, pero en blanco y negro, de un viejito. Y es súper buena. Se trata de un detective privado que tiene que resolver casos, y algunos que le piden resolver casos le piden resolver casos para que no son reales, y así le pagan igual. ¡Capitana! Y bueno, ahora vamos con música de un juego que nadie conoce. Inside Game Song. No, nadie lo conoce. Sí, nadie lo conoce. Bueno, ¿cuál es Inside? Mira, Inside Game Song, aquí el del computador va a buscarlo en YouTube y yo voy a contar chistes. ¿Cómo se escribe Inside? Este me está preguntando cómo se escribe Inside. ¿Sí? Bueno, ahí está, ahí dice Inside Game Song. Después, abajito de donde dice capibara. Ah, ya. ¡Ah, me caigo, me caigo! Ya lo pilló, parece que ya lo... ¡Ah, me estoy cayendo! ¿Así? Ya, ahí lo pilló. Bueno, por mientras el Martín va a contar unos chistes, y el Mariano también, para distraerlos. Yo primero. Ya, el Martín primero. Papá, papá, quiero pan con parta. Hijo, no se dice así. Va, qué raro lo que dijo el cura, me dijo. Y lo más importante, comparta el pan. Había una vez un niño que estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Y dijo, mamá, mamá, voy sin manos. Mamá, mamá, voy sin piernas. De repente el niño se cae. Bueno, ahora ya lo ayudé a encontrar la canción y ahora la va a poner. En 3, 2, 1, 0. 0. Ya, pues, súbele. Seeming violence, mind control, these giants roam like this clone, chills to the bone. I've had enough, but you agree. I'm getting out, guaranteed. Inside of this little laboratory, I'm lost inside. Can anyone hear my screams? Without a doubt, it's a dream. Inside of this little laboratory, I'm dead tonight. Inside, what is my inside? On the inside. Oh, I've tried, pulled by the riptide. On the inside. Lost in a red shirt. With these encounters in the forest, I'm sure to get hurt. Trial by fire, these puzzles require intelligence at a level that's higher than others. I'm tired. Pick 'em up with my mind, I've designed a path. I'm stacking bodies to uncover the way I map. with no sound, no color, it's so bland. How could the inside be the most fun that I've had? Feels like I'm pulled back to limbo land. I've been damned to this nightmare. Good thing I'm so amped that I'm not scared. These featured creatures are breathing down my neck and I'm speechless. Needless to say, it's horrific, colorless genius. Play dead, develop the game that is seamless. With troublesome tasks, I'm so lost in this deepness. Can't sleep, insomnia's been creeping its way in my brain. Call it quits, I'm insane. Bonkers, bizarre, and strange. Please get me out of this game. Inside, thoughtless minds hide on the inside. I've tried, pulled by the riptide on the inside. So it goes, the creature knows. So it goes, trying to get home. So it goes, the creature knows. So it goes, I'm trying to get home. Bueno, aquí volvimos. Ahora vamos a decir nuestra comida favorita. Primero empezaremos con yo ahora, que ya partieron los dos. Bueno, mi comida favorita, ahora solo podemos decir una. Lasagna. Lasaña, lasaña, lasaña, lasaña, lasaña. Lasaña y lasaña punto seguido, lasaña punto coma, lasaña punto final. Solo lasaña. Bueno, también me gustan las pantuflas, pero no cuenta. Ya, la lasaña. Ahora el Martín. A mí mi comida favorita es el sushi. Todos los mis cumpleaños pido algo de sushi. Mi comida favorita son la leche. Pero, oye, Mariano, eso no es una comida, ¿por qué te pasa? Me gusta la leche. Sí, pero te gusta, no es una comida esa. La leche y punto final. Bueno, ok, le gusta la leche, no tiene comida favorita. bueno. Ahora. Leche, wow. Rica y natural, no puedo esperar más. Mi leche. Bueno, esta es esa canción. Quiero leche. Bueno, tuvimos un problema técnico que sonaban dos canciones a la vez. Bueno, en fin. Ahora vamos a decir una. No escucharon nada. Pero bueno, sí. Vamos a cada uno decir una pérdida de una mascota que hayan tenido. Si quieren, se pueden saltar esta parte, ya la comentamos en taller 2, pero para los que no lo han escuchado, la queremos comentar en este programa nuevo. Primero, partiremos con, si es que Valentín se quiere sumar, que si quiere. ¿Quieres, Valentín? No, no quiere. Yo bueno, quiero. Partiremos con Mariano. ¿Puedo decir una pérdida de un animal de otra persona? Sí. De mi tío Rafita. Ya. Tenía un conejo. Estaba chiquitito, estaba kawaii. Ya. Pero un día salió a la calle y un perro viene y la agarra. Ah, ándale, no te la creo. Pa, la agarra, la guata y... pa, muerto. No, qué pena. Bueno, ahora vamos con Valentín. Quiero maletín. Yo quiero leche. Mi gato desapareció un día. Un día estaba todo bien, no había nada extraño, y el día siguiente simplemente desapareció y nunca más volvió. Ah, y también un conejo que tuvimos. Espera. ¿Qué? Bueno, para el próximo programa quizás lo puedas contar. Ahora Martín. Yo puedo decir una partida de un animal, más que nada un animal que murió. Es que un día salí a pedir los dulces con la Victoria, porque lo conozco desde hace tiempo. Y la Victoria es una niña del colegio. Sí. Y lo pueden ver en el Radio Tapuy original. Sí. Y lo que pasó fue que encontré un perrito botado en la calle y la Victoria lo cuidó por días en su casa, como por un día. Y después mi papá, el Jano, que es el papá de la Victoria, le cuento a mi papá y él me dice que el perrito murió. ¡Oh, qué pena! El perrito. Bueno, ahora voy yo. Bueno, he perdido 4 mascotas, así que no sé por cuál empezar. Mi papá perdió como... Elijan. ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 4. Mi papá perdió 11 perros. Ya, ándale. Bueno, ya. Mejor voy por la... Creo. Por la 2. O sea, por la 3. Entonces, ¿por qué nos hizo que elijamos? Bueno, ya. Por la 3. La 3... Bueno, un amigo tuvo una gata. Esto ya lo conté. Un amigo tuvo una gata. O sea, tuvo una gata y ya, pues, ya, dejen de hacer esos bailes. ¡Quédense quietos! Ya. Bueno, tuvo una gata. Su gata tuvo hijos. Me regaló una. Entonces, ponía el nombre muy inocente porque era un pequeño. Y le puse Elefantita Gallo. Bueno, era negrita, dormía siempre a mi lado. Y yo la amaba. Y tanto la amaba. Y le encantaba salirse de la casa y subirse al techo. Y cuando se subía al techo, unos perros asesinos de gatos afuera trataban de cazarla. ¿Qué? Hasta que trataban de cazarla y se subían unos perros de afuera. ¿Qué? Porque los perros cazan gatos, po. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Eh? Bueno, hasta, no que un, hasta que un día, de repente la mordieron y adiós vida. La llevamos al veterinario. Mientras dormía, pero cuando llegamos, mientras dormía, ya había muerto. Oh. Bueno, ahora vamos con lo último, porque parece que ya se nos está acabando el tiempo. Ah, Martín, ¿quieres decir algo? Sí, y me acordé de una que no me había cortado hace mucho tiempo, que yo desde chico soy fan de Tom y por eso le puse un nombre raro, tenía como 2 años o 1, y salí a jugar a la plaza y encontré un gatito. Le puse Thomas Percy, lo cuidé, lo dejé en la calle un día, el siguiente día amanecí con él. Todo bien, pero después de un tiempo el gato fue a la calle y no sé qué le pasó, pero nunca jamás lo vi en toda mi vida. Bueno, ya, ahora vamos con lo último, que es... videojuegos que nadie conoce. Un juego que seguro que nadie conoce es Stickman Teleport Master. ¿De qué se trata eso? Es como que tú tienes un Stickman. ¿Ya? Y puedes cambiarlo de apariencia y tienes un arma como... ¡Ah, sí, sí lo cacho! El de tararán, ta ta ta ta. Me hace que tú tiras como el arma y a donde esté tú clicas y apareces ahí. Tan. Bueno, pausa y colócalo desde el principio. Y bueno, ahora el... Martín, ¿qué videojuego quieres proponer que nadie conozca? Red Ball 4, yo lo jugaba cuando chico, es de una pelotita roja que va saltando, girando y ya pasa los niveles. Stickman Hook. No, Red Ball 4. Bueno, ahora se llama Stickman Hook. ¿Y lanza como telarañas o no? No. No, entonces no. Y yo quiero decir mi videojuego favorito. ¿Ya? Hasta ahora, Cuphead. Bueno, ahora voy yo. Primero, o sea, hay 4 juegos que nadie conoce. Primero, El primero es... el... afuera están jugando, por eso se escucha así. El primero es... botanícula. ¿Qué es eso? Es de unos bichitos... es de unos bichitos que... tienen que salvar un árbol que se está muriendo por unas plagas. Y tienen que salvar el árbol por dentro. Y eso, de eso se trata. Planet. ¿Qué? ¿Daisy Planet? No. Ah. Bueno, y es de una marca que se llama Amanita Design. Wow. Y todos son de Amanita Design estos juegos. Después está Machinarium, que es un robot que tiene que ir a la ciudad, pero no lo dejan entrar. Y se pone incógnito, después se saca el disfraz y nadie lo nota. ¿Qué? Y después se saca el disfraz y nadie lo nota, porque se pone incógnito para entrar a la ciudad, porque nadie lo deja entrar, y tienen que rescatar a su novia. ¿Qué? Que unos ladrones la capturaron y trabaja para ella. La tienen que los tiene que rescatar en incógnito. ¿Qué? What the? Y de eso se trata Machinarium. El tercero es Samorost, que... ¡ah! Yo lo conozco, el de Arca Negro lo tiene. Sí, lo tenía. ¿Por qué? Ya se fue, pero todavía tiene. Sí, ya, bueno. Samorost, pero el 3. ¡Ay, tienes... qué buenísimo! Sí, el Samorost 3, tienes que ir viajando por planetas. La parte que más me cuesta es en el planeta que se parece a un tronco, que tienes que hacer unas combinaciones para hacer crecer frutas. A mí lo que más me cuesta. Y espérate. Y por último, el Creeks. ¿Qué es eso? De un chico que descubre un mundo secreto en su habitación. Y ahora, espérame un poco. Y ahora, el Creek se trata de eso. De que tienes que llegar hasta el final del mundo y derrotar a un monstruo que te aparece y hace temblores. Bueno, de eso se trata Creeks. Con eso terminamos los dinosaurios transmitores. Ojalá les haya gustado nuestro primer capítulo. Si no, coméntenlo y podemos cambiarlo. ¡Martín, dale con la cara! Bueno, ya. Sí, y bueno. Ahora vamos con música y adiós. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...